¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes, ya estamos en una nueva edición de Nota en 35 milímetros acá en Radio Leufu. Después de una semana... De receso por paro. Tú me induciste al paro, o me indujiste al paro. Pasa que me equivoqué de día, pensé que el paro era... ¿Cómo fue? ¿El jueves? No sé, el paro era el jueves. El jueves sale nuestro programa, pero grabamos los miércoles habitualmente. Claro, entonces yo pensé que el paro era el día miércoles y por eso dije que no... En fin, paramos igual y no tuvimos programa, pero ahora sí estamos con nuestra 23ª edición del año 2019, edición 161 del total. Y estamos en noviembre, en un noviembre... Ya estamos casi en diciembre, po. En un noviembre casi... Algunos dicen la primavera de Chile. Ojalá. Y ha sido un noviembre, algunos días frío, con lluvia, muy caliente en las calles, podríamos decir. Hot total en las calles y el ambiente anda súper... Sí, pues son... Alza la gente. En estado de insurrección. Me gusta. No es que me guste la violencia y el desorden per se, pero... El hecho de ver a la gente despierta y discutiendo y dando propuestas y no agachando el moño, me encanta. Digamos que por lo menos son tiempos interesantes. Lo menos que podía decir de esto. Y decíamos noviembre, mes del Blade Runner. Sí, pues ya verano ya ha pasado. Ya noviembre no 2020 está ambientado... 2020. 2019, perdón. Está ambientado Blade Runner. Y el fíjate, primero. Sí, pues el otro 2049. Sí. Fíjate que se estaba reeditando en habla inglesa la novela Blade Runner, a movie, de William Burroughs. De William S. Burroughs. ¿Dónde sacó el nombre? La verdad es que ahí para los archivistas de Blade Runner... La historia de la oveja eléctrica sale de un cuento de Philip Dick. De Philip Dick, claro. El Blade Runner. ¿Sueñan los androides con la oveja eléctrica? La novela de Philip Dick. Pero el concepto Blade Runner está tomado... Una novela de Burroughs. Y no es una novela de Burroughs. Lo que hace Burroughs es adaptar para el cine... Un guión, entonces. Una novela de Alan E. Nourse del año 1974. Y la adaptación de Burroughs es del 79. Cuando hicieron la película Blade Runner no tenían mucha idea de cómo ponerle. Había varios títulos posibles. Y al Hampton Fancher... Se topó con la novela del libro de Burroughs y pidieron la autorización a Burroughs para usar el nombre. Runner es como cuchillo, para ponerle. Claro, porque. Corredor de cuchillo. La historia es una distopía. La novela de Alan Nourse es una distopía en donde la salud está privatizada. ¡Oh! No te puedo creer. Y por supuesto, los más ricos pueden acceder a ciertas prestaciones. Hemos visto harto eso, entonces, por ejemplo. Hay uno. Médicos clandestinos que consiguen órganos y ellos son los Blade Runners. Corren el cuchillo para cortar órganos y estos se trafican, ¿no? Para que la gente rica pueda acceder cuando no hay. Esa película de la Jodie Foster, ¿quién la dirige esa película? Cuando están en la colonia espacial y con el mar ruso, ¿no? Elysium, esa Elysium. Es de... Qué buena esa película. ¿Cómo se llama este director? Neil Blomkamp, el director sudafricano que también hizo... Distrito 9, que es una muy buena película también. Y esa cosa de la salud privatizada, no sé, me sigue sonando como conocido. Son las recurrencias de... Bueno, hay gente que pudo ver, parece, un poquito más allá, hacia dónde apuntaba el sistema neoliberal que todavía en ese momento, año 74 o 79... Estaba en su inicio acá en Chile. Recordemos que el liberalismo, como dicen por ahí, nació en Chile y esperamos que muera acá. Aquí nació, aquí murió. Claro, acá por lo menos fue donde se implementó con su mayor crudeza. El experimento más cruel. Fue el experimento, claro. Así es que noviembre, mes de Blade Runner, habrá que buscar los libros tanto de William Burroughs, que se llama así Blade Runner a Movie, y The Blade Runner de Alan Nourse, para poder cachar bien... no tienen nada que ver con la historia de Philip Dick, salvo esta cosa de la desigualdad tan extrema que diría, también se ve en Blade Runner en la película, sí, digamos. Yo diría que no es que no sean tan parecidos, sino que son parte de la misma historia. Solamente que no el plot es distinto, pero el ambiente... Bueno, la historia en sí es distinta. La historia como, claro, cuento, no la historia... Claro, el plot. Digamos, pero la historia en términos ambas, narrativos. Claro, ¿no? Pero el ambiente es similar. ¿Qué más tenemos en noviembre? Patti Smith. Patti Smith. ¿Sabéis que la primera vez que yo escuché a Patti Smith fue con una canción de la película Times Square? Times Square. Times Square, una película de comienzo de los 80. Eso la vimos en el cine. La rentamos en el Blockbuster. En VH. No, todavía no había Blockbuster. Ah, en el otro, en la imagen. En algún videoclub la rentamos. Y tenía una banda sonora esa película de mucha new wave y post-punk. La dirigía, es una película del año 1980. Estoy buscando aquí, la dirige Alan Moyle. Y actúan Trini Alvarado y Robin Johnson, como dos fugitivas adolescentes que la pasan harto mal. Y ahí aparecía la canción Pissing in the River de Patti Smith. Fue la primera vez que yo escuché, después me conseguí el disco Radiotopía. Me lo prestó el Marcelo Castillo, que estudiaba historia. Primera vez también. Con el que hicimos el programa durante un par de años y junto con Jorge Mendoza, La Nueva Oreja. Sí. Por ahí por año 87-88. Alan Moyle también dirigió la película Pump Up the Volume, que sonó más en los años 80 también. Y Empire Records. Mucha resonancia. Times Square era una película despareja, era un drama adolescente. Pero se veía bien. Con una muy buena banda sonora. Lo mejor era la música. Sí, claro. Sí, tenía muy buena. La historia, en realidad, la historia era interesante, pero como película así era un poquito flaca. Así que si alguien la quiere ver por ahí, pueden buscarla. Se van a encontrar con una muy buena banda sonora, un disco doble la banda sonora. Y no recuerdo quién lo tenía. Pero perdón, último, bajen la música por último. Alguna vez lo tuve en mis manos. ¿Qué más podemos decir? Fíjate, a quienes les interesa la historia de Chile reciente, el otro día en el Facebook por ahí alguien había posteado el acceso a la miniserie Una Historia Necesaria. Oye, qué genial que gane premio. Está disponible, sí, en el CNTV, en la página del Consejo Nacional de Televisión está disponible. Son 16 cortos de entre 4 y 5 minutos, los más cortos eran 3 minutos y medio y los más largos 5 minutos 20. Referido a 16 casos de sobretenidos desaparecidos y las violaciones de los derechos humanos en la dictadura. La serie esta fue emitida por el canal 13 Cable, pero le cortaban los segmentos finales en que aparecían fotos de los personajes reales, tanto las víctimas de derechos humanos como los victimarios. Yeah. Y Canal 13 esa parte la censuró. Aún así, perdón, la serie esta, microserie, ganó un premio Emmy el año 2018, la serie de 2017, y está disponible los 16 capítulos completos en la página del Consejo Nacional de Televisión. Y también en YouTube suelto. Y también en YouTube suelto. Así que vale la pena verlo, fíjate. La dirige Hernán Cafiero y la produce también. Y tiene reparto con actores bastante conocidos. Entre medio está Alfredo Castro. Bueno. La Andrea Freund, si no me equivoco, y otra gente más. ¿Qué más tenemos ahí? Durante nuestra semana de paro y esta semana se han producido algunas desapariciones o algunas muertes sensibles. Sobre todo la de don Eduardo Meissner acá en la... Para Concepción, Eduardo Meissner Greve, artista plástico, arquitecto. Dentista y arquitecto. Tú sabes que él era odontólogo. Sí. Y que además fue... No sé si arquitecto, pero profesor de arquitectura. Sí, él fue uno de los fundadores de la orquesta de la Universidad de Concepción el año 52. Fundó la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica del Estado, sede de Concepción, actualmente la Universidad del Bío Bío, sí, y la Escuela de Arte de la U de Conce, el año 72. Meissner era un hombre muy aficionado al arte, y la arquitectura. O sea, más que aficionado. Y él, cuando viajaba, enviaba cartas de lo que veía en Europa. Y con eso empezó a armar todo lo que después armó en el ámbito académico, cultural, el arte, etc. Muy genial. También murió esta semana Juan Orrego Salas, músico, compositor, más de 80 años tenía, y el artista plástico Juan Pablo Langlois Vicuña, que yo vi, fue uno de los primeros artistas que hizo instalaciones en Chile, sí, ya en los años 60. Y trabajaba mucho con materiales muy perecederos como papel de diario, por ejemplo. Yo vi esculturas de él en papel de diario. ¿Quién más? Robert Freeman, fotógrafo de portadas de discos emblemáticos de los Beatles como A Hard Day's Night, Help y Rubber Soul, y director de un par de películas, alguna con Jacqueline Bisset, que co-dirigió con Paul Feder y que se llama Secret World, y su única película por él dirigida que se llamó The Untouchables. Y también Michael J. Pollard, un actor secundario, actuó en Bonnie and Clyde y en Billy el Sucio, que daban por televisión muy tarde en los años 80. Una cuando había buenas películas. Película basada en la historia de Billy the Kid. Bueno, buenas películas se veían de cine independiente. ¿Qué año serían eso? Esas películas del año 72, por ahí. ¿Y cómo las pasan? Bueno, La televisión compraba paquetes de películas. Y ahí venían. Y series, claro. Y ahí venían. Esa película la dirigió Stan Dragotti. Era una, fíjate, una película que tenía mucho de western italiano. Era muy entretenida y era de este como un realismo sucio, muy propio del año 70. El Stan Dragotti, película conocida, dirigió El hombre con el zapato rojo, la adaptación de la película con Tom francesa. Hanks. Que actuaba Tom Hanks. La vi. Y se nos acabó. Se nos acabó el tiempo y vamos a dejar la canción El pueblo tiene el poder, People Have the Power, de la gran Patti Smith. Y que también es el título de un documental acerca de Patti Smith, un documental del año 2008, que está disponible en la red, hay que buscarlo, People Have the Power, dirigido por Steven Sebring. Steven Sebring. y que sigue a la Patti Smith en una gira. El año 2008. Aparece con San Shepard por ahí. Es un documental muy, muy bueno. Así que nos vamos con People Have the Power, Patti Smith. Y volvemos dentro de 5 minutos con más notas 35 milímetros y hablando de películas. Yeah. Ya estamos de vuelta. Ahora sí, estamos en nuestra edición 161 de Notas en 35 milímetros con la Gisela Valenzuela en un micrófono, yo, Marco Valenzuela, en el otro, y el José Elías Ineíno en los controles, como siempre. Y aquí estamos hablando de películas, po. Veamos, en esta, después de 2 semanas que no nos veíamos, tenemos algunas películas para pa conversar, aunque cuesta concentrarse para películas este tiempo. Sí, me cuesta harto, caminando el nombre de uno de los actores de la película. ¿Me podés buscar los actores de la...? ¿Downton Abbey? No, de la otra, Locas Perdidas, que voy a hablar primero de esa, para después dedicarme a Downton Abbey. Ya. Bueno, yo vi 2 películas, un corto que me han recomendado hace harto tiempo, Locas Perdidas, que está gratis en Cine Chile. Ahí lo estuve viendo, es dirigido por Ignacio Yurici, de hace un par de años la película, y actúa este cabro que es tan buen actor, que también actúa en Mala Junta, Andrew... Barksted. Muy buen actor, también actúa Roxana Campos, y un actor mayor, que no me acuerdo el nombre ahora, que sale un poquito, sale... pero su rol es importante. Es una película que va a ser primera de las primeras obras de Jurisic. Rodrigo Pérez, ese que es muy bueno. Tiene ciertas fallas, digamos, uno, yo creo que habría que verla siempre, pero reconociendo que tiene varias fallas. Una está como despareja, no es muy pareja las actuaciones. O quizás no hay feeling entre los actores más que malas actuaciones. Eso, como que no encajan. No hay química. No hay química. Bueno, pero destaca Andrew y Rodrigo Pérez. Bueno, también la Roxana Campos también es buena. Pero las chicas como que no andan ahí. El tema, lo que más me gusta a mí es como el inicio y la parte... Y bueno, hay un cartel precioso también que la promociona. Porque el personaje... principal es un chico que es travesti y actúa en un club. Yo conocí, tuve alumnos muy queridos que, siendo menores de edad, bailaban en discoteca gay. Entonces, cuando tomaban preso, era una tremenda tragedia. Se enteraba la familia, perdían el trabajo, era todo nada. Porque además muchos estaban ahí porque les gustaba bailar, más que nada, y no había otro espacio donde bailar. Bueno, esto es lo que pasa más o menos en la película, que... lo toman preso y significa que tiene que salir del closet el protagonista. Y su pololo es un hombre por lo menos 20 años mayor que él, que es el peluquero de la familia. Una familia clase media, más bien clase media emergente. Y su madre es la Roxana Campos. Solamente su hermana está enterada de que él es travesti, que es gay y que tiene ese pololo. Pero al final no se escuchan mucho los diálogos. No sé si yo estoy muy sordo aquí, pero... de verdad que me perdí el último diálogo, no pude escucharlo. Fíjate que esta película se lanzó en Cannes el año 2015. Sí, sí. Y estuvo ahí en la sección Cine Fondation, o Cine Fondación, no sé cómo se dice en francés. Y tuvo bastante buena recepción. Sí, es que no es mala, como te digo. Que el tema es novedoso, muy novedoso, y además que actúa... salen varios chicos, chicas, no sé, trans. Entonces, es novedoso y las tomas esas son bonitas. Si el tema es que cuando arma la historia como que algo le falta, quizás hasta plata le falta para terminarla, y entonces no es perfecta, pero tiene cosas que son esa belleza del Lemebel, por ejemplo, esa belleza de del dolor, que también que es fuerte y bueno, nos muestra lo que es Chile, que siempre alguien sufriendo, no es así la cosa acá, nadie puede. Y está tú dices en la onda, página Cine Chile, sí. En Onda Media, porque Cine Chile no muestra películas completas. Pero te lleva ahí el link, por lo menos ahí llega el link. Ya, pero está en Onda Media. Onda Media, Vimeo, ya ni me acuerdo. Ah, sí. Bueno, pero se puede buscar. Claro, tú Locas pones Locas Perdidas o Queen of Queers. No, Queens Lost. Una cosa así en inglés. Y tiene otro nombre también en castellano, ya no me acuerdo. Pero Lost Queens, se llama en inglés. Sí. Pero yo rescato harto elementos de la película. Y me gustaría verla escuchando muy bien los diálogos, porque me perdí diálogos. Sí, el guión es del mismo Ignacio Yurisich, sí, la fotografía de Danilo Miranda. Sí. Y editada, por supuesto, por una mujer. Sí, pues. Habitualmente las editoras son mujeres, por lo menos en Hollywood. Y acá también, fíjate, la Coti Donoso, que aparte de realizadora también es editora. Pero Hitchcock decía... La edita Valentina Ruiz Sierra. Sí, que también creo que se encarga del arte. Hitchcock decía que el montajista era una tarea de mujeres, pero no lo decía en tono despectivo, al contrario. O sea, de que era tan machista el Hitchcock. Y anoche me di el gustito de ver algo que tenía largamente esperado, lo esperé mucho tiempo, pero no me defraudó, pero no es una buena película. Entretiene a los fans de la serie, me refiero a Downton Abbey. Es calcada la serie, la música, todo, pero la historia como que le falta punch. Es una historia con cliché, aparecen los reyes. Además que a mí la cuestión de las monarquías me empelota, no le tengo ni un feeling con las monarquías. Entonces me molesta mucho ver cosas que son absurdas, pero pasa que estos ingleses las creían en ese tiempo, por lo menos. No creo que ahora sigan pensando en esas cosas. La monarquía tiene mucho apoyo en Inglaterra, a pesar de todo. Pero es que implica creer que hay gente mejor que otra por simple nacimiento, ¿no? Incluso hay un... Y me encanta el personaje que es un ex revolucionario irlandés que hasta salva la vida del rey, así que tiene cosas así como... Bueno, la fotografía es exquisita, la historia se ve, como te digo, hay cosas muy entretenidas, pero la serie era maravillosa. Así que yo lo que voy a hacer ahora es recomendar que vean la serie Downton Abbey. ¿Dónde se encuentra la serie ahora? Esa no está en Netflix, esa alguno la baja. ¿Se puede descargar de tu página favorita? Sí, y también está online... con subtítulo y en castellano. Yo siempre la veía en Filmanarts y también la vi online, pero siempre con subtítulo porque las voces son exquisitas, son grandes actores los que están ahí, muchos actores de teatro. Claro, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Michael Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith, que es la que más se destaca siempre. Sí, la Maggie siempre. Smith, la Penélope Wilton, la Imelda Staunton, que no salía en la serie, pero sí aparece ahora en un papel bien como moderno para la época. No, tiene cosas. Ver la serie es una delicia. Yo me esperaba, la daban los jueves y me la repetía los domingos. ¿Te hacía considerar una de las mejores series de lo que va del siglo sí, XXI? No, pero la película es decepcionante. Bueno, a mí me habían dicho que no era como la serie, que esto se no esperaba tanto, pero... Habría sido lindo que hubiera sido buena como era. Yo siempre tengo idea de que tiene relación esto con esta escritora que te gusta a ti. ¿Cómo sea esta escritora de Jane Austen? No tiene nada que ver con Jane Austen. Ah, no, nada que ver. Jane Austen es de principios del siglo XIX. Pues esta está ambientada, mira, parte antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿De la Segunda Guerra Mundial? Perdón, de la Primera Guerra Mundial. Empieza a principios del siglo XX. Y termina, la película es de 1927, ambientada en 1927, con los abuelos de la reina Isabel actual. Y bueno, muestra unas casas preciosas, muestra esos tremendos prados, jardines, que se tienen que mantener solamente si hay desigualdad, porque hay una jerarquía terrible. Y los más exigentes en la jerarquía, fíjate que son los sirvientes. Terrible, terrible. Bueno, también solo uno lo ha leído. A mí me gusta harto la literatura inglesa. De hecho, lo que estoy leyendo ahora es un libro de Julian Burns que me quedé atascada porque pasó una parte como muy triste, ¿no? Pero me gusta mucho. Bueno, dice la Jane Austen, me fascina. Evelyn Waugh. Oh, y no sé, me pongo a nombrar, no paro más. Pero recomiendo que vean, que vuelvan a la serie. Las 6 temporadas son maravillosas. No sé cuánto me queda porque quería hablar de la película, de la canción que elegí. Un minuto, estupendo. Estabaste súper. Elegí una canción en cuanto a Locas Perdidas que es de Bronski Beat. Sí. Jimmy Somerville, el vocalista de Bronski Beat. ¿Murió? No. Era el vocalista, no, puede sacar a la sola. Sí. El grupo, la canción es preciosa de los 80. Small Town Boy. El chico de Pueblo Chico. Porque en el fondo eso es lo que le pasa a muchos chicos. Lo que se ve en el clip. Claro. Porque el clip tenía una historia, claro. El clip de Small Town Boy. El clip era triste. Se puede pillar en YouTube, por supuesto. Y vean ven el clip y después ven Locas Perdidas y van a entender la relación. Es un, mucha música de los 80, además era novedoso, pero hablaba más claro que lo que se hablaba acá en ese tiempo. Entonces era una película, igual que Frankie se gustó Hollywood, eran medio tabú los temas que se conversaban. Ya, así que vamos a escuchar la preciosa canción de Bronski Beat. Small Town Boy, del disco The Age of Consent, la edad del consentimiento, que sí. Tiene que ver con una cuestión legal. Sí. Volvemos entonces dentro de 5 minutos con más notas, 5 milímetros. We'll be right back. Y aquí estábamos escuchando a Bronski Beat con Small Town Boy. Busquen el clip, los que no lo han visto, la canción es hermosa. El disco de Bronski Beat era muy bueno, igual un disco tremendamente bailable. Sí, pues está súper bailable la canción esta. El Gabo me pasó el disco, me lo grabó. Gracias, Gabo, siempre salvando con la música. Sí, y ¿sabes? ¿Te acuerdas que cuando conversamos en la película Pride, Orgullo, también apareció una canción de Bronski Beat? Sí, pues no, parece más Jimmy Somerville. Y creo que incluso actúa... No aparecen, se ven de fondo tocando, pero sí, no son ellos, digamos. Claro, una pero aparecen borrosa. Los personajes, claro. Ahora, claro, Jimmy Somerville también ha sido un activista por los derechos gay. Sí. Y también formaba parte de The Red Wedge, que era un movimiento de artistas que apoyaban al Partido Laborista. Sí, sí, sí. En los años 80. Ahí también estaba Paul Wheeler, que había tocado en The Jam y Style Council. Entre otros artistas de izquierda... ingleses. A todo esto bajé una película de Neil Jordan para ver que se llama The Butcher Boy. El chico carnicero. Sí. Ah, mira, la vamos a ver. Oye, bueno, estamos en No Tan 35 milímetros, como siempre, desde las 8 de la tarde, todos los jueves. Después de la marcha. Esperemos que nos puedan escuchar, pero yo vi varias cosas, fíjate. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tuviste tiempo para ir a ver a la Patti Smith? O sea, aparte de la Patti Smith, pero también me quedé corto con ver otras. Estoy en deuda con Eras una vez en Hollywood. A ver si la podemos comentar la semana que viene, pero también tenemos The Irishman, la de Scorsese, que tampoco la he visto todavía, porque está recién lanzada ayer. También tengo en espera Hustlers, la película con la Jennifer López, que no me acuerdo quién la dirige ahora. Pero ¿qué vi? Vi The Laundromat de Steven Soderbergh con Gary Oldman, Antonio Banderas, Meryl Streep. Una película un poquito irregular, fíjate. Es interesante, eso sí, tiene un cierto afán didáctico respecto a cómo funciona el sistema de los paraísos fiscales y lo que fueron los Panama Papers. Oh. Es una historia estructurada en capítulos, mostrada casi como una historia coral, con dos narradores que son Mossack y Fonseca, Junger Mossack y... No, creo que se llama Fonseca. Ramón Fonseca son unos abogados panameños. Bueno, el Mossack era alemán, pero criado en Panamá, que organizaron una firma legal que permite... o permitía, antes que se descubrieran estos Panama Papers, administrar los fondos en paraísos fiscales eludiendo los impuestos. ¿Tú cachai? Que ahí explican claramente cómo funciona el sistema. Es una cuestión tremendamente didáctica de cómo funciona el neoliberalismo y este capitalismo tardío. Y está a partir de lo pero que... ¿Pero qué más didáctico que vivir acá en Chile? A partir de lo que le ocurre a una mujer, que creo que era profesora, que con su marido cuando jubila van de paseo a las cataratas del Niágara. Eso me contaste. Y el barco en que van se les da vuelta. Y después empieza todo el drama del seguro. Porque la empresa que había contratado el seguro... Y ahí está el encargado de la cosa, el que lo había hecho, que es un empresario, un pequeño empresario, no es inescrupuloso. ¿Él no? No, él no. Él no tenía mucho dinero y busca el seguro más barato. Ah. Y contrata el seguro en una empresa que está en la isla Nieve o algo así. ¿Tú te refieres al dueño del barco? Dueño del barco. Ese es el David Schwimmer. Ah, el de Ross de Friends. Y resulta que cuando van a buscar... la dirección donde está instalada esta firma de seguro, va la mujer, esta viuda, la Meryl Streep, y se encuentra que una casilla de correo. Y ahí esta aparecen Mossack y Fonseca que van narrando la cosa y también contando las ventajas que tiene su sistema y cómo se han enriquecido, que aparecen casi como artistas de vodevil. Gary Oldman con el... Bandera. Con el Bandera. Y resulta que, claro, tienen empleados, que son empleados comunes y corrientes de la empresa, que figuran como gerentes de miles de empresas que están mentirosa. Representadas en los distintos países de América y Europa. y ahí está involucrado Odebrecht y seguramente la plata de personajes como... El Meo, el Bolsonaro. ¿Cómo se llama este Goldborn? Etcétera. Lawrence Goldborn. Y todo Piñera. Esto acá, seguramente Piñera también, que tienen ahí los dineros de su inversión, sus acciones. Y son papeles que fácilmente pierden valor. O sea, especuladores son porque siempre. Son documento al portador. Dime, ¿no?, una cosa, pero ¿corren el riesgo también de perder la plata? Ojalá que la pierdan. O sea, el que pierde la plata no es la firma, sino que son las personas que tienen esos títulos. Claro, o sea, porque al final lo que ellos hacen es administrar plata sacando con todos los intereses. Es como manejar la FP. Le asegura la privacidad a la persona que está eludiendo los impuestos de su país, que es elusión, no evasión. Sí, que es distinto, sí. Legalmente es figura distinta, y la explican claramente. La película está en Netflix, así que... Pero tú me dices que no era tan buena. No, lo que pasa es que yo encuentro que Soderbergh tiene películas mucho mejores. Es que él es buenísimo. Claro. Yo creo que una película mala de él no puede ser tan mala. No, tiene sus gracias, pero también tiene su... no sé, un poquito... ¿Redundante? No, más bien como que avanza a tropezones a veces. No, no es tan fluida. La que vi que era muy buena fue ¿Dónde está Bernadette? De Richard Linklater, que sigue siendo uno de mis directores favoritos. Encontré otra película de Linklater, una película antigua. Está la historia de una mujer arquitecta que fue muy famosa, en este momento está en una crisis así como al borde de algo. Vive en una mansión hermosísima, pero que está completamente en ruina. Su marido es un creativo de Microsoft, Billy Crudup lo hace. Ay, y ya está en una tremenda crisis. Van a irse de vacaciones con la hija y el marido a la Antártica. Oh. Y ella de pronto desaparece. Desaparece y como que ha perdido todo su centro. Ella construyó un edificio maravilloso que fue una innovación arquitectónica destacada en toda las revistas de arquitectura, etcétera, a nivel mundial, en la historia, ¿no? Y esa fue comprada por un millonario que la demolió. Y ahí ella entró en una crisis creativa, en shock, y es lo que le empieza a pasar la cuenta después de 10 años más o menos. Y está en esta condición de entre querer cierta independencia, entre querer cortar con todo y no saber cómo. Es una película también, en ese sentido, muy... no diría feminista, sino más bien femenina, de búsqueda de la propia identidad hasta que lo logra. Fíjate que Linklater muestra bastante sensibilidad con el, es bueno, con el mundo femenino. Lo que tiene eso, que es sensible. Y como siempre, con muy buenos parlamentos y diálogos, una muy buena dirección. Es una película que se dio en los cines hace un par de semanas atrás, pero aquí a Conce no llegó. Se dio en Santiago, en las grandes multisalas. Así es que está por ahí pillable en Descarga Ilegal. Nuestras páginas favoritas de Descarga Ilegales, ahí la van a encontrar. No, y está buena la copia que hay. Y lo otro que vi, fíjate, aprovechando el tiempo, perdonen que esté tan cortito para comentar las películas. No, está bien, pero porque tenemos poco tiempo. Es la serie de Mandalorian, que está en Disney Plus. Y que a mí, fíjate que no me gustó mucho. Dirige, ¿sale Yoda bebé? Primer capítulo dirige Dave Filoni, que dirigió Avatar, The Last Airbender, la serie, Star Wars, La Guerra de los Clones, también la película, serie animada. Y el capítulo 2 lo dirigió Rick Famuyiwa, que ha hecho algunas películas en Estados Unidos, siempre con actores y con temáticas afro-norteamericanas. Él me parece que es descendiente de nigerianos o algo así. La película es como un western italiano. Lo mejor es el Yoda bebé. Pedro Pascal nunca se saca la máscara por los dos primeros capítulos, porque aparece siempre con el casco de Mandalorian, que es como Boba Fett, de la misma estirpe de Boba Fett, yeah, o del mismo pueblo. Y actúa también un rol pequeño Werner Herzog. ¿Sí? Sí, para los fans de Star Wars, total, impeque. Yo la encontré ahí, de repente tiene esa violencia bien fascistoide propia de los años 80, así como de Rambo. Claro que aquí no mueren latinoamericanos ni vietnamitas, sino que lo que mueren son otras especies extraterrestres, así que son parecidos a este medio reptil que salía en Enemigo Mío. ¿Te acuerdas de esa película? Qué que bueno, era tan buena. Reptiliano, qué bueno. Claro, son más o menos esa onda. Pero voy a ver el capítulo tercero a ver si va mejorando. Linda, Enemigo Mío, también tienen que ver. Tiene en un rol, actúa Nick Nolte, pero es la voz de él nomás. Ya. Se nos acabó el tiempo. Vamos a pedir el bloque con la canción Both Sides Now, de la película Laundromat, que ahí aparece la versión de Judy Collins, que se hizo famosa antes, pero esta es la versión de la Joni Mitchell. Aprovechando que estuvo cumpliendo hace poco, que a mí me gusta mucho más Joni Mitchell. Y volvemos dentro de unos 4 minutos con más nota en 35 milímetros. Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that weave, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from looked alive. ya volvimos. Estamos en Notas en 35 milímetros como todos los jueves, o casi todos los jueves. En estos tiempos la contingencia de repente nos complica un poco y esperamos que también nos puedan escuchar. En todo caso, siempre la vamos a poner en el fanpage y va a estar disponible también los días domingos, se repite por Radio Leufú a las 12 del día. Y debiera estar también disponible en la página de Radio Leufú, no, pero... No he ido a mirar la página. Eso depende de cómo esté la actualización de la página. Fíjate que esta semana hay estrenos muy interesantes. Particularmente partamos por un estreno chileno, Miradoc. Hoy día, a las 7, se estrenaría en la Alianza Francesa esta película que se llama Los Reyes, de Bettina Perut y Iván Osnovikov. Sí. Ellos querían hacer un documental del Parque Los Reyes, el skate park y los jóvenes que circulan por ahí, pero empezaron a hacer las grabaciones y se encontraron con que había una pareja de perros, fútbol y la chola, que son como los reyes del parque. Ellos viven ahí, juegan, inventan su juego, aprovechando la forma del skate park, digamos, de jugar con una pelota. Le ladran a la gente que pasa por ahí, particularmente a los pacos, etc. Yo vi el tráiler y es muy lindo. Muy lindo, porque es adorable. Los perros son muy lindos, pero además te va contando la cotidianeidad de los chicos que van ahí, los adolescentes que van a hacer skate y que son cabros, algunos que han desertado de la escuela, otros que pasan ahí toda la tarde, fuman, se toman su cerveza. Conversan con. Ahí hablan de la actualidad, de lo que es vivir, en donde viven, etc. Es una película mucho más. Va mucho más allá, digamos, del centro que son esta pareja de perros, fútbol y chola. Yo le digo críticas, fíjate, en la prensa anglo, porque se exhibió en Europa, en Estados Unidos. The New York Times hace una hermosa crítica de la película, lo mismo de Guardian, y por ahí leí otras más que ya no me acuerdo, pero vale la pena verla. Se va a repetir el miércoles 4 en el auditorio de la U de Conce, en la Facultad de Humanidades y Arte, antigua Escuela de Lenguas, y también el jueves 5 en la Alianza Francesa. Los precios van en la Alianza Francesa, está a 1.500 para todo el público y para alumnos de la Alianza Francesa, 1.000 pesos. Me parece que para los socios de la Alianza Francesa también. Sí, así era antes. En el auditorio de la U de Conce es más barato. Se va a presentar, ahí va a ser el miércoles 4, decíamos, a las 6:30. 1.500, pero para estudiantes vale y tercera 500. Edad, 500 pesos. Sí. Así que hay que ir a verla. Yo voy a tratar de ir a verla el miércoles o jueves, yo creo que el jueves 5. A ver si alcanzo a ver Los Reyes de Perut y Osnovikov. Pero ya los perritos. No los puedo llevar. Aquí en Casa de Salud hay un ciclo que ya empezó ayer y que hoy día alcanzan a llegar y viernes y sábado entre las 10:30 y las 12 de la noche, gratuito. Hoy día se muestra un documental acerca de la Brigada Ramón Aparra que se llama Memorias de la Calle. Mañana debe hay trabajos bonito del realizador de Talcahuano, Roberto Pino. Y el sábado se muestran algunos trabajos del colectivo Frente Audiovisual, que ellos trabajan también con el periódico Resumen, me parece, y que están registrando y editando rápidamente lo que está ocurriendo en las calles en estos días. Con las movilizaciones. Esto es en Casa de Salud y la entrada es liberada, decíamos, de las 10:30 de la noche para adelante hasta las 12. Y de ahí se pueden quedar a ver lo que hay de música, a tomarse alguna cosita. Oye, ¿y te faltó uno? Sí, lo puse porque lo otro porque es el martes que viene y lo de Casa Salud es en estos días. Okay. El martes que viene en Pensar, Sentir y Mostrar el Cine de la Alianza Francesa. Comienza un ciclo dedicado a la política con la película el martes 3, Quai d'Orsay o Crónicas Diplomáticas, que es una comedia de Bertrand Tavernier, director también de esa hermosa película que se llama Round Midnight. Tavernier. Es como delicado, o sea, sutil y rico en... Sí. No es cualquier cosa, Tavernier. Esta es una película del año 2013. es una sátira política, dice, protagonizada por Alexandre Tellard de Worms, en donde el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, que está siempre dispuesto a tratar con los poderosos y consolidar su candidatura para el Premio Nobel de la Paz. Esto es la Alianza Francesa, dijimos el martes 3, Colo-Colo 1, a las 7:30, entrada liberada. Y eso es lo que hay de los ciclos alternativos. ¿Qué hay en los cines? Un éxito de la animación de estas últimas semanas en el hemisferio norte, y es Frozen 2, de Chris Buck y Jennifer Lee, que dijeron Frozen 1. A la historia de esta princesa de las nieves, con voces originales de Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff y Josh Gad. Es linda la historia de Elsa porque es distinta. Es una princesa que no tiene novio. Claro, yo la verdad es que no vi la 1 y no sé si voy a ver la 2, pero ha tenido bastante buena crítica. Fíjate, parece que el rol de la mujer ahí es muy potente. Claro, porque algunos lo plantean que es como una película de orgullo gay. De orgullo gay, además, pero muy importante para que la vean las niñas. Es que sí, porque son dos chicas empoderadas, una hermana están separadas y una va a buscar a la otra. Y hay una canción que también la ocupan como himno. De más que de himno gay, como de autoafirmación, que es Libre Soy, que es preciosa la canción. También se estrena esta semana, se debiera estrenar, Huérfanos de Brooklyn, de Edward Norton. Es la segunda película de Edward Norton como director. La primera es Más que Amigos, una comedia bastante amable con el mismo Edward Norton como protagonista y Ben Stiller, esa Más que Amigos, donde son un cura y un rabino. Y una chica que se debate entre los dos como interés romántico. Una película así en los 70, 80. Y esta es de los años 90, más que Amigos. Pero ahora, Huérfanos de Brooklyn es con Edward Norton como protagonista. También creo que hizo la adaptación, no estoy seguro. Bruce Willis, Willem Dafoe y Alec Baldwin, Gugu Mbatha-Raw, Leslie Mann y Bobby Cannavale. Tiene un reparto muy bueno. Y es la historia de un detective privado que tiene esta síndrome de Tourette, que es este síndrome que se caracteriza porque las personas dicen cosas sin sentido, a pito de nada, y con tics recurrentes. Es la adaptación de una novela. La novela está ambientada en los años 80 o 90 y el detective privado protagonista trataba de ser como los detectives privados de los años 50, del cine negro, pero acá está ambientado en los años 50. Y este detective, que es Edward Norton, que tiene este síndrome de Tourette, empieza a buscar al asesino del que era su mentor y mejor amigo, Bruce Willis. Que era Bruce Willis. La película ha tenido críticas dispares. Otra vez actúa de muerto. Yo he visto críticas dispares, pero parece que es una buena película. El Time lo ponía entre las 10 películas mejores de este año, así que habrá que ver. También se estrena Zombieland, Tiro de Gracia de Ruben Fleischer, que dirigió Zombieland 1 y Venom, con Jesse Eisenberg, Emma Stone, Woody Harrelson, Abigail Breslin, y es una secuela de Zombieland que se hizo hace como 10 años atrás, que era una comedia post-apocalipsis zombie. Así que habrá que ver qué tal está esta. Pero la gran película de la semana en los cines, aunque se exhibió en cines en la capital y otras ciudades de Chile la semana pasada, que es El Irlandés, o The Irishman, de Martin Scorsese, y que desde ayer está disponible en Netflix. Ya hemos hablado de esta, vamos a comentarla, yo creo, la semana que viene. Sí, pues estoy loco por verla. Porque yo estoy loco por verla. La voy a ver lo antes posible para poder ver también el Nacional en Hollywood y quizás hacer este gran pack de largometrajes que duran como 8 horas viendo tele, Natalia. Claro, porque 3 y 3 creo que duran. Sí, 3 horas y media dura The Irishman. Reparto impresionante. Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, ¿quién todos me falta? Todos los grandes mafiosos. Anna Paquin. Dicen que hablan muy poco las mujeres en las películas. Ahí le pegan unos cachos al Scorsese, pero Scorsese se defendió por ahí, pero no tiene para qué defenderse porque es un cineasta tremendo. Dicen que es lo mejor que ha hecho después de Goodfellas, y quizás es la película de su vida, cosa que Y o que sea, está muy equilibrado el Scorsese en cocaína con el Scorsese de la fe. Así que... Silencio. Sí. Oye, qué buena, yo la quiero ver esta, obvio. Se nos acabó el tiempo, despidamos el bloque. ¿Qué elegiste para terminar? Con la canción Daily Battles, Batallas Diarias, de la película Huérfanos de Brooklyn. Que es Tom York de Radiohead con Flea de los Red Hot Chili Peppers, pero aquí Flea toca la trompeta. La carátula del disco es una estética muy de disco del sello Blue Note. Y la música de la película está interpretada por Wynton Marsalis y su quinteto. ¡Qué buena! Con mucho jazz más o menos de fines de los 50, comienzos de los 60, también característico del sello Blue Note. Ahí uno puede escuchar a Herbie Hancock, Dexter Gordon, Miles Davis también aparece por ahí dando vuelta. Yo digo, todos son así buenas. Que la banda sonora también de Scorsese, de Irishman, es formidable. Así que a azotarse escuchando buena música y despedimos el programa de hoy con Daily Battles de Tom York y Flea de Motherless Brooklyn. Huérfanos de Brooklyn. Nos vemos la semana que viene. Esperamos. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. De amor y busca en cualquier parte y hacer.